ay, ay, ay. Que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una malcria como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Ay, del amor es una incrédula. Ella está soltera antes que se puse. La música urbana de nuevo fue la más escuchada en el contexto especialmente iberoamericano. Y también se convirtió en el género musical que más avanza a nivel mundial. La nueva tendencia musical en el mundo. Sí, la música urbana hoy llamada también reggaetón. Y ahí aparece precisamente Bad Bunny nuevamente entre los más escuchados, encabezando esa lista. Uno de los máximos exponentes junto a J Balvin, Maluma y Karol G. Una amiga problemática y otra que casi ni habla, pero las tres son... Escuchas Latinos RTV. Avanzamos en el Café Mañanero. Momento para escuchar las tendencias en las redes sociales. A esta hora nos trae este apartado Carlo Angulo, tendencias en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales, nos encontramos con en la noticia de que el Real Madrid de baloncesto confirmó la salida de Pablo Lasso como entrenador. Entre otro de los nombres más importantes, tenemos el nuevo hashtag de la serie The Boys, estableciendo la nueva temporada de la popular serie de Amazon Prime, que se está acercando a su final de temporada. Cada viernes tenemos un nuevo episodio en la plataforma, mientras que el MasterChef España sigue siendo entre lo más comentado, al igual que el nombre de Bad Bunny y, por supuesto, el nombre de la reconocida actriz Zendaya Coleman, luego de que se viesen y se anunciase que muy pronto iniciará el rodaje de la secuela de la cinta Dune. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, al igual que el hashtag Feliz Inicio de la Nueva Semana de Capital.com. Este es el resumen de lo que está haciendo tendencia a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Precisamente ahí está el nombre de Bad Bunny. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Es el momento de rendir tributo a una agrupación legendaria ya en el contexto de la música internacional. Pink Floyd. Este es uno de sus grandes éxitos, Time. Se está aproximando a los 60 años. a Pink Floyd, alcanzando ya las 6 décadas, 58 años. Quiero decir, aproximándose a las 6 décadas. Mítica banda británica. La música internacional sonando también aquí en la programación del Café Mañanero. El Café Mañanero de 8 a 11 todos los días. Es un gusto compartirlo. Bueno, hoy como tema de conversación abordamos una nota que encontramos en Radio Televisión Española y tiene que ver con el salto de la valla de Melilla, donde murieron, según las organizaciones no gubernamentales, 37 personas y según el gobierno de Marruecos, 23. El mero hecho de que a estas alturas no se haya podido comprobar cuántos son, ya dice mucho, porque estamos hablando de más de 10 personas. Uno de los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales, y lo escuchábamos la semana anterior cuando hablábamos con un vocero de Cáritas, era justamente identificar a las personas. ¿Qué pasó con la identificación? Marruecos se apresuró a cavar una fosa común para depositar allí los cadáveres. Y digo depositar porque la misiva que le han hecho llegar al gobierno de Marruecos es que no puede sepultar los cadáveres como tal sin antes de llevar a cabo una rigurosa investigación. No se sabe si Marruecos ha captado este mensaje. El caso es en que los supervivientes del salto de Melilla denuncian devoluciones sumarias. Bueno, dicen que el miedo les persigue. Es un reportaje muy extenso que vamos a compartir precisamente en nuestras redes sociales. Es importante hoy en día seguir las redes sociales de la radio porque de esa manera podemos compartir documentos importantes. Y es llama la atención que en la radio pública en España se haga eco de este hecho. Porque yo creo que la muerte de estas personas va camino a que no pase inadvertido. Esto lo sumamos también al hecho de que ayer el caso se abordara en la mismísima Comisión Europea. Vamos a escuchar algunas partes de este reportaje. Hola, buenas tardes, Pilar. Hola, buenas tardes. Salim intentó llegar a Europa, pero no. Con las personas de la OIM para pedir esa repatriación voluntaria y después hablamos con él. La verdad es que yo creo que hubo un cierto sentimiento o feeling mutuo con el equipo, conmigo, con él, y enseguida se prestó a contarnos más de su historia, que le grabásemos también debajo del puente donde buscaba trabajo, a que le grabásemos también frente al Mediterráneo, pero él era entonces una parte de una macrohistoria de migración y conflicto. Luego mantuvimos el contacto porque él, bueno, prácticamente, si no todos los días, casi todos los días, me escribe a ver qué tal va todo. Cuando tuve COVID me escribía por la mañana y por la noche. Se le ve preocupado. Muy buena persona. Muy buena persona. Tardó mucho más el vuelo de lo que esperábamos, el vuelo de repatriación, por razones políticas en Libia y también razones en Gambia, y se desesperó un par de veces. Y una de las veces, como digo yo, entre comillas, se me escapó. Se me fue a Argelia y le dije que tenía que subir otra vez a Trípoli porque no podía soportar el pensamiento de que estuviese en manos de traficantes, no podía soportar la idea de perderle o de que le secuestrasen y pidiesen un dineral si veían que tenía contacto con nosotros y a lo mejor no pudiésemos claro, pagar. Porque muchas veces pensamos solo en el viaje que hacen estas personas de ida desde sus países hacia Europa, pero claro, el viaje de vuelta... Es apenas a partes de un interesante reportaje, repito, que pueden encontrar en la página web de Radio Televisión Española y donde podemos conocer más detalles acerca de las condiciones en las que llegan las personas migrantes. Yo no. Claro. No lo soy, nosotros no lo somos. Ellos ven una persona que es como ellos, claro, en Salim, claro. Y es más fácil, pues, que los... Bueno, ahí está, y lo compartimos precisamente en nuestras redes sociales. Una vez más se pone de manifiesto las condiciones en las que llegan ciudadanos de Camerún, de Guinea-Bissau, del Congo, de Senegal y de muchos países del continente africano. Y en estas condiciones era que viajaban las personas que desafortunadamente perdieron la vida la semana de pasada en Melilla. Tenemos ya las 9 de la mañana, 23 minutos. Escuchan a esta hora el Café Mañanero. Repasamos la actualidad y el entretenimiento y somos un programa que intentamos especializarnos en todo lo que tiene que ver con inmigración. Ya está con nosotros John Valencia, que nos trae invitados. John Valencia, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a los oyentes del Café Mañanero. A esta hora, pues sí, señor, con invitados especiales a esta hora de la mañana. ¿De quién se trata? Se trata de Kenia Cedeño. Ella se encuentra en Italia. Es ecuatoriana y ya hemos hablado con ella en anteriores ocasiones. Recordemos, es escritora, es, podríamos decir, artista polifacética. Hace muchas cosas y una de sus especialidades es el medio ambiente. Y queremos invitarla para que nos cuente cómo ha visto esta solución que se ha dado en Ecuador y que ha permitido favorablemente que las partes, tanto gobierno como las comunidades indígenas, permitiera que se solucionara esta protesta que tenía paralizada el país. Kenia, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, John. Un gusto estar otra vez con ustedes y que todos nuestros oyentes del Ecuador y de Latinoamérica nos escuchen cada día en el Café Mañanero. Muchísimas gracias por tu invitación. Es importante poner en contexto a nuestra audiencia que además de escritora es una artista y bueno, es una mujer polifacética, una mujer muy talentosa, una ecuatoriana radicada en Italia y desde allí sigue, por supuesto, la política en su país. Tenemos que decir también, Jorge, que justamente salió de Ecuador en los momentos en que las protestas se iniciaban y estuvo muy conectada con todo lo que pasaba allí en el Ecuador. Hoy podemos decir que las partes llegaron a un acuerdo y es eso lo que queremos consultarle. Kenia, ¿cómo ha visto esta solución que se ha tomado entre el Ejecutivo y las comunidades indígenas que mantenían paralizada al país exigiendo una serie de puntos? Mira, cuando se inició la protesta, se inició con un pedido legítimo de la CONAIE. La CONAIE es una asociación de todas las de los movimientos indígenas que hay en el Ecuador, tanto de la parte amazónica, porque en el Ecuador también hay montubios, hay afrodescendientes, entonces todos ellos hacen parte de la CONAIE, que en su momento hicieron un pedido anterior, me acuerdo, al gobierno de Lenín Moreno. Entonces, en esa época, ellos se vieron completamente traicionados de este acuerdo porque no se cumplió absolutamente nada. En tiempos de campaña se planteó estos acuerdos, estos pedidos al presidente actual, Guillermo Lasso, quien se comprometió, por ejemplo, a tener un control a lo que son los productos agrícolas, al precio de los productos, a bajar el precio de la gasolina, a nivelar lo que era los sueldos, el sueldo básico, que en el Ecuador el sueldo básico, como te decía anteriormente, es demasiado bajo para lo que cuesta la canasta familiar, ¿no? Entonces, él se había comprometido. Pasando un año de gobierno, como lo decíamos, porque el 24 de mayo el presidente Guillermo Lasso tuvo un año en el poder, prácticamente no, hasta el momento no había tomado ninguna decisión. Hubieron varias reuniones, estoy hablando antes de la protesta, ojo, antes de la protesta ya se comenzó a como que a exigir al presidente que comience a cumplir sus compromisos de campaña. Entonces, prácticamente él en todo este año ha cambiado completamente su plan de trabajo. Como yo le decía en otras entrevistas, cuando nosotros nos inscribimos, quiero antes que nada aclararte una cosa. Yo he sido asesor político durante 15 años. He seguido la política ecuatoriana con candidatos de nuestro país, de mi país, por 15 años. He salido 2 meses atrás del Ecuador por otros motivos ajenos a mi voluntad, porque me hubiera gustado continuar allá y seguir activamente lo que es la política. Kenia. Entonces, siendo asesor político, tú trabajas un plan de gobierno, ¿no es cierto?, que lo vas a ejecutar en el bien de la ciudadanía por estos 4 o 5 años que estés en el poder, cosa que no ha pasado. Dime, John. No, le preguntábamos si le ha gustado la solución, la que se llegue el acuerdo, el que se haya llegado entre el gobierno y la persona que se estaban manifestando, en este caso las comunidades indígenas. Se llegó a un 75% de acuerdo del compromiso. Se estaba esperando que este acuerdo sea firmado por el presidente de la República, porque se llegó a un acuerdo sin la presencia del presidente, porque el presidente jamás estuvo presente durante las mesas de conciliación, que sea las mesas para llegar a un acuerdo. Se lo hizo trámite la iglesia. Trámite el obispo y toda la cúpula gubernativa, eso sí, ministros con la ausencia absoluta del presidente. Sí. Como dijeron los señores de la CONAIE, para suspender el paro, vamos a esperar estos 15 días. Pero ¿qué pasa? Que ayer, por ejemplo, yo estaba leyendo que se han iniciado juicios políticos a los dirigentes de la CONAIE. Eso es mantener una guerra, porque recordemos que es el 70%. Pero hoy la información, disculpe, Kenia, sí, la información que tenemos es que se ha suspendido el juicio al líder de las manifestaciones indígenas, Leonidas Issa. Todo esto es una serie de cambios que además se están presentando en el país. El gobierno, el presidente Guillermo Lasso concretamente, ha anunciado un cambio en la cartera de Economía. En las próximas horas estaremos conociendo el nombre del nuevo ministro de Economía. Sí. Sí, es verdad, el nuevo ministro renunció en esta semana, porque te digo, o sea, y es verdad también, como dices tú, se ha suspendido es que no se puede absolutamente enjuiciar al líder de la CONAIE. ¿Por qué? Porque él maneja masas del 70% del país, moviliza a él. Las moviliza, no es la primera vez. Y además era una protesta más que justa, es más que justa una protesta. Dentro de la Constitución, lo que es la protesta pacífica está, es un derecho. No se lo puede enjuiciar después de una protesta cuando se te pide sentarte. Ahora lo que nosotros queremos es que ese acuerdo se respete. Se bajó 15 centavos al precio de la gasolina y del diésel, ¿no? Que se pedía el 40 centavos, pero bueno, 15 centavos. Pero como decían otros actores políticos, los que ganaron en esta protesta no fueron los agricultores, fueron los choferes profesionales sin hacer absolutamente nada. Bueno. Acá se pedían muchas otras cosas más, pero sin embargo, esperemos que se cumpla lo que se llegó a acuerdo, porque si no, de aquí a 3 meses estamos otra vez con otro paro. De todas maneras, Kenia, digamos que lo positivo es que el país avanza, que el país retoma un poco la dinámica, que se puede dar este compás de espera de los 15 días que han quedado establecidos y que la CONAI está estableciendo para mirar hasta qué punto se cumple, y también que el gobierno ha cedido en sus pretensiones de, digamos, mantenía una posición férrea calificando la protesta básicamente como actos vandálicos y terroristas, y todas estas señales, por ejemplo, el cambio de ministro, etcétera, es una buena señal de que puede ser que se dé un entendimiento. ¿Usted lo ve así o no? Aunque han dicho que matizaban que el cambio de ministro no tiene nada que ver con la protesta. No era una exigencia del pliego de peticiones de quienes protestaban. En este caso, la CONAIE. De todas maneras, puede ser bien interpretado como un signo de digamos, de un cambio de rumbo en la política económica del país? Yo, es que el problema básico del gobierno es ese, que el gobierno en un año ha cambiado una cantidad de ministros. No encuentra las personas adecuadas que manejen el Ecuador. El Ecuador es un país con un gran potencial, pero ¿qué pasa? Que es el interno de los ministros, son sus asesores, que no sé de dónde los saca, hay que decir la realidad, pero quieren hacer las cosas que el Ecuador no está preparada. Yo siempre he dicho, y mantengo y sostengo sí. Esto, nuestro país es netamente agrícola. Kenia, no podemos solo enfocarnos en la base industrial cuando no la tenemos. Si nosotros le pidiéramos a usted un titular, digamos, de esta conciliación, de estas negociaciones y que ha permitido el levantamiento de la protesta, ¿cuál sería su titular, por ejemplo? Yo pondría... yo honestamente, si tuviera que ponerlo en un diario, sí. Le pondría los 15 días de respiro del Ecuador, porque han sido, imagínate que la violencia, ayer nomás estaba leyendo, tenemos un caos tremendo, o sea, no logramos resolver nada, sí. Uh-huh. Honestamente, a mí me da mucha pena porque hay cosas que se pueden resolver, pero la cosa más peligrosa que existe en el Ecuador es ahorita el índice de violencia que tenemos. Y si no se hace algo para aumentar el empleo, va a seguir aumentando la violencia. Bueno, pues entonces nos quedamos con esa conclusión. 15 días de respiro. Y si le parece, volvemos a hablar dentro de 15 días a ver cómo marcha la situación. Esas son las condiciones que ha dado la CONAI. Nosotros queremos que él nos firme en 15 días pedido para él analizar, porque no ha firmado nada. El convenio está ahí, que lo llevó la como te decía, la Iglesia Católica, fueron ellos los intermediarios, pero el presidente está tomando decisiones de este acuerdo. Uh-huh. Esperemos que lo firme y cumpla, al menos que inicie a cumplir lo que él los compromisos que se han mantenido, porque... Muy bien. O sea, no podemos cubrir este caos. Bueno, pues Kenia Cedeño nos habla desde Italia, compartiendo sus apreciaciones de esta situación que ha permitido el levantamiento del paro en Ecuador y que dan 15 días para mirar los avances, el cumplimiento de los acuerdos, y estaremos pendientes de cómo evoluciona. Pues un abrazo, un feliz día y gracias por compartir este café con nosotros analizando la actualidad ecuatoriana. Gracias, John. A usted también un feliz día. Saludos a todos. Momento para una breve pausa y ya volvemos con más actualidad. Todos los sábados, rumba total en Mayimbe Discoteca. En Mayimbe Discoteca. Una sala, dos ambientes. En cabina, DJ Frank, DJ Nelson y DJ Jefferson. Estamos en vivo. Te ponen a gozar. Info 633-222-198. Calle San Vicente Mártir, número 200. Mayimbe Discoteca, la más grande. El León de la Rumba. Este verano refréscate con los sabores de patacón tostado, entre otros platos típicos de Colombia. Variedad de patacones, además pan de bonos, empanadas, arepas, platos combinados y jugos de frutas tropicales. Tres ambientes, barra, comedor y terraza. Calle Albacete 21, Patacón Tostado. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y El Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Y con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta, La Magistral Panadería, Moda Everest, La Taberna del Nene. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572 o compra online en tuboleta.store.

siempre original gangsta. Ey, ven bajemos esta bellaquera. Hago un call y la disco me la cierra. Los demás que se vayan pa' afuera. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ey, a vos. Solo queda mi combo y tus amigas. Pa'l sistema, par de vitaminas. Andamos a lo loco, mami, que esto siga. Yeah. En la disco hace calor. Reggaeton pide la nena. Este party se jodió. Estoy repartiendo candela. Las baby piden alcohol. Pa' activar todos los poderes. Poder, en el piso poderes. Llueve sudor. Aquí hay niveles de niveles. Yeah. No hay Don Castro, Balvin, Balvin. Hey. Sky, Katie. Hey. No hay quien compita en el ring. Disparo como un fusil. Si tú vienes, te guayamos, te robamos y te rompemos ese jean. Hey, abo. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre. Cuando escuchan esta canción en el Café Mañanero es porque estamos en el segmento de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. Una vez más nos viene a informar sobre extranjería. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante, muy recurrente. La nacionalidad por residencia. Abogada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, buenos días a todos los oyentes y gracias de nuevo por la invitación. ¿Cuándo los extranjeros residentes en España pueden obtener la nacionalidad precisamente por residencia? Vale, Jorge. Con los oyentes que nos tratan, que son mayoritariamente latinoamericanos, si se tienen 2 años por norma general de residencia, ya se puede obtener la nacionalidad española. Si bien es que cumple una serie de requisitos y también hay otros determinados plazos, como puede ser de 1 año, como por ejemplo si estoy casado con un español. Pero por norma general son 2 años, aunque hay que ver matices determinados según cada circunstancia personal. A partir de los 2 años, el extranjero de origen latinoamericano puede solicitar la nacionalidad. Así es, Jorge, y debe cumplir una serie de requisitos. Primero que todo, se ha de estar legal, de manera legal y continua 2 años, y hasta que obtenga la nacionalidad española debo estar legal, incluso hasta que vaya a jurar la nacionalidad y saque mi DNI y mi pasaporte español. También tenemos que tener en cuenta que la serie de requisitos que nos van a pedir de nuestro país de origen, primero que todo hay que tener un certificado de antecedentes penales, donde nos digan que en nuestro país de origen no tenemos ningún antecedente penal. Debemos tenerlo apostillado y debemos traer también nuestro certificado de nacimiento del país de origen, también apostillado o en su caso legalizado. Abogado, ¿esto se diligencia en el consulado del país de origen o hay que realizarlo en territorio del país de origen? Vale, determinados consulados permiten obtener los certificados de antecedentes penales vía online. Pero el problema ya, y para obtención del documento, como por ejemplo el caso de venezolanos, que es muy complicado, hay que ir directamente al país de origen. Si bien es cierto que los consulados a veces pueden facilitar este proceso, pero es mejor tener una persona en el país de origen y que lo agilice más y nos envíe vía correo certificado este certificado ya apostillado. La nacionalidad por residencia es el tema que estamos abordando hoy. ¿A quiénes se le puede entregar concretamente la nacionalidad por residencia? Se lo pregunto teniendo en cuenta en la población, por ejemplo, niños, personas mayores, ¿a quiénes? Vale, todos pueden acceder a la nacionalidad por residencia y en el caso de los menores de edad, también se la puede pedir, o bien pueden ver muchas circunstancias, por ejemplo, que los padres obtengan primero esa nacionalidad y posteriormente se la otorguen a los hijos por opción, pero ya sería por opción, ¿vale? O que en el mismo expediente de nacionalidad de los padres se incluya a los menores de edad. Entonces se puede hacer de muchas maneras. Pero todos, una vez cumplen el requisito de estar de manera legal y continuada en España, pueden acceder. Incluso los hijos de padres que han adquirido nacionalidad española pueden incluso, si una vez cumplido, llegar a los 18 años, no han podido adquirir la nacionalidad española, pueden optar por esa opción hasta los 20 años. Hay muchísimas opciones y cada caso es muy particular. ¿Cuáles son las ventajas de tener nacionalidad española o doble nacionalidad? Las ventajas es, nos olvidamos de tanto papeleo en la oficina de extranjería, somos un ciudadano más en España, no tendremos el problema de si nos van a deportar, que puedo viajar a mi país de origen, puedo viajar al resto de Europa. La verdad que tenemos muchas ventajas y no hay que dejar pasar la oportunidad, y ya que estamos en España, que nos queremos, estamos arraigados aquí, que queremos realmente vivir aquí, de ser ciudadanos españoles, y tener una doble nacionalidad no va a perjudicarnos en nada. ¿Se puede perder la nacionalidad luego de obtenerla? Correcto, Jorge. Y tener muy en cuenta esto. ¿En qué circunstancias? Porque si nos vamos a nuestro país de origen y durante 3 años no utilizamos nuestra nacionalidad adquirida, en este caso la española, la perdemos. ¿Por qué la perdemos? Porque se entiende que al no ser nuestra nacionalidad originaria, no la utilizamos, que ya no la queremos para esto, para nada. Pero hay maneras como, por ejemplo, incluirnos en el consulado español del país de origen para no perderla. O, por ejemplo, si se va a vencer nuestro pasaporte y nuestro DNI, viajar de nuevo a España y actualizar este pasaporte. Se ha visto que es una medida que garantiza de que quieres seguir utilizando esta nacionalidad española. Y una cosa, Jorge, debo puntualizar en cuanto a esa residencia por esa nacionalidad por residencia, que desde el 2015, si bien es cierto que ya no hace falta aportar medios económicos como antes sí que lo era, sí que hay que hacer en determinados casos un examen de conocimiento de España. ¿Qué preguntan concretamente cuando hablamos de un examen de conocimiento de España? ¿A qué se refiere? ¿A la historia? Vale. A todo, Jorge. Generales, digamos que es conocimiento de cultura general de España, que nos enseñan, si se ha estudiado aquí en España, por ejemplo, no se tiene la obligación de presentar el examen, estamos exentos de presentarlo, pero mucha gente que no ha podido estudiar porque ha tenido que trabajar debe hacer este examen, que consiste en 300, hay que estudiar 300 preguntas. Le digo a los oyentes que no se asusten, que realmente son relativamente fáciles, hay manera de estudiarlo, de aprenderlo de una manera muy, muy coherente y fácil para presentarnos a un examen, que son 25 preguntas, de las cuales puedo contestarlas todas, porque con contestar 15 correctas ya tengo aprobado este examen. Unas preguntas donde nos van a dar conocimiento de todo. Si no se aprueba el examen, primero que todo hay que pagar una tasa de 85 euros, nos dan 2 oportunidades, y si en la primera oportunidad no lo pasamos, tenemos una segunda oportunidad. Y si lastimosamente en esa segunda oportunidad no lo pasamos de nuevo, hay que pagar de nuevo 85 euros para tener otra vez 2 oportunidades. La abogada Luz Piedraíta, hoy informándonos acerca de la nacionalidad por residencia, un derecho al que tienen los extranjeros que residan legalmente en este país. En el caso de los latinoamericanos, la pueden solicitar a partir de los 2 años de estar residiendo legalmente de forma continua durante 2 años. 2 años, sí, importante matizarlo. Abogada, quisiéramos ampliar un poco más la información en el caso de ciudadanos de otras partes distintas a Latinoamérica. Vale, distintas a Latinoamérica tienen que esperar 10 años residiendo de manera legal y continuada en España para poder acceder a la nacionalidad española. Y claro, estos países, como no tienen la lengua materna, que es el español, deben hacer un otro tipo de examen, que es el denominado examen DELE, que es de conocimiento de castellano. Entonces, estas personas de diferente nacionalidad que no sea iberoamericana deben presentar 2 exámenes, tanto el de español como el de conocimiento de España. Y claro está, todos sus documentos que vengan del extranjero debidamente apostillados o legalizados y también traducidos. Abogado, basta con el de español, ¿no? Lo digo porque no sabemos cómo están las cosas con algunas comunidades autónomas en este país. Sí, por el momento, no están exigiendo nada más. Y a que cada no comunidad empiece a decir, exacto, que quiere que con un conocimiento específico, no, pero por el momento, como es a nivel estatal, simplemente se está exigiendo que si no se tiene nuestra lengua nativa, no es el castellano, debe hacerse el examen de él. Bueno, abogada, si le parece también, aunque nos salgamos un poquito del tema, pues y lo digo porque sé que es uno de los sectores o grupos poblacionales que tiene mayor presencia en el sector laboral en este país y que por lo tanto usted también lo lleva. Estamos hablando de las trabajadoras del servicio doméstico. Hoy es correcto. Su día. Entonces, puede enviarle un mensaje, abogada. Sí, muchísimas felicidades a estas personas. De verdad que son indispensables en la sociedad española. Deberíamos, bueno, desde el gobierno se deberían implantar unas leyes que las protegieran, como por ejemplo que tuviesen derecho a un paro, porque es fundamental que ese trabajo se vea valorado, que sigan esforzándose, que sigan realmente trabajando por que sean igualdad de condiciones en el nivel laboral y que realmente vale la pena tenerlas en cuenta. Abogada, muchas gracias. Que tenga un resto de día muy feliz. Gracias, Jorge. Buen día a todos los oyentes. La abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia, perteneciente también al Colegio de Abogados de esta ciudad, además administradora de empresas, hoy poniéndonos al tanto sobre la nacionalidad por residencia. Recuerden que también tenemos un podcast en distintas redes sociales y que pueden volver a escuchar este espacio. A todos, muchas gracias. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Pichincha Envíos, ahorras tiempo y dinero. Descárgate la app y manda dinero a tus familiares en Ecuador en apenas unos minutos, sin comisión, a cualquier hora, desde cualquier lugar. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo de envío trimestral, 3.000 euros. Pichincha Envíos no cobra comisión de envío. Consulta más información en www.pichinchaenvios.es. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Panadería y Restaurante Colombiano, Pistorum, lo mejor de la gastronomía colombiana en Benidorm. Deliciosos desayunos típicos colombianos, calentado de frijoles, huevos pericos, panadería colombiana. Ven a degustar el pan aliñado, los pan de bonos, buñuelos, empanadas, pan dulce con guayaba y dulce de leche, tartas para toda clase de eventos. Nuestra rica y deliciosa gastronomía colombiana, menú variado de lunes a viernes y los domingos nuestro auténtico sancocho de gallina o de costilla de ternera. Además, batidos de frutas, raspados, obleas, nuestras ricas meriendas y muchas ricuras más. Panadería y Restaurante Pistorum, calle Roldán 3, local 1, teléfono 865-672-296, Benidorm. Edward Producciones y el Nené de la Salsa y N Producciones presentan por primera vez en Valencia, en un mismo escenario, a Daniel Calderón y los Gigantes. Pero si quieres le llamo. ¿Quién eres tú? Por si fuera poco, Los Inquietos del Vallenato. Quiero saber de ti, quiero saber qué sientes. Vuelve porque yo te necesito. Los mejores del sentimiento vallenato en un concierto para la historia. Viernes 7 de octubre, Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7, Valencia. Reserva 667-248-362 y 654-681-572. Con todos sus éxitos, Los Inquietos, Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato. ¿Te lo vas a perder? Bueno, será el próximo 7 de octubre, ya preparándonos con todo para esos conciertos con los cuales estaremos comenzando la nueva temporada. Sí, los conciertos de otoño ya prácticamente. Y vamos precisamente a compartir un café. Estamos ya en el mes de la Fiesta Nacional de Colombia, el mes de julio, un mes muy especial. Y vamos a traer una serie de invitados a nuestro programa. Vamos a estar dialogando con la comunidad colombiana en España, con todos, definitivamente. Y ya tenemos precisamente a un colombiano en línea, John Valencia. Primero sí, compartimos por aquí. Así ¿con es. Quién compartimos un café, John Valencia? Compartimos un café con John Orozco. Él hace parte del Pacto Histórico de Valencia. Estuvieron en todo este proceso electoral que se desarrolló el 19 de junio y precisamente queremos consultar una cosa. Vamos a poner primero en contexto a nuestra audiencia. El Pacto Histórico es un acuerdo, un movimiento político en Colombia que acaba de llevar precisamente a la presidencia Gustavo Petro, el presidente electo de los colombianos. John, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Pues, ¿me escucháis bien, compañero? Perfectamente. Queremos saber en estos días, después de las elecciones, ¿qué tipo de responsabilidades tienen ustedes que estuvieron movilizando la campaña del Pacto Histórico en España y en Valencia específicamente? ¿Y cómo están viendo la forma como se está configurando el gabinete del nuevo presidente? Vale. Lo primero que quería deciros es gracias por la invitación. Y lo segundo, estoy entre quirófano y quirófano. Estos 10 minutos puede ser que me llamen y que tenga que tengamos que dejarlo para otro momento. Pero bueno, os comento, de la segunda parte de la pregunta, la verdad que estamos bastante contentos y contentas todas. Creemos que que las designaciones de ministerios y la cancillería van por la línea que se quiere, una línea progresista, una línea de solvencia, y esto con el ministro de Hacienda pues está demostrando una solvencia técnica e intelectual muy importante, porque estamos hablando de una persona pues que tiene un renombre internacional a nivel de económico y que pues bueno, que da una solvencia muy importante. Por otro lado, también lo que es la ministra de Cultura con Patricia, pues lo que se demuestra es que hay una apuesta por un cambio cultural, hay una apuesta por la dramaturgia, por la poesía. Y también estamos muy contentas con esto. Y el canciller, pues nadie mejor que el compañero Álvaro Leiva para una responsabilidad tan importante, y que es esa responsabilidad que también es importante para nosotros, ¿no? Porque ahora también, pues como sabéis, ha dimitido o ha entregado su dimisión el embajador en España, igual que en otras embajadas, y ahora comienza ese proceso de designación de cuál va a ser el futuro en exterior para la colombianidad en el exterior. Y pues para nosotros lo que ha pasado pues es trascendental, porque estamos a menos de 32 días de su posesión y lo que vemos es que ha cambiado Colombia antes de que él sea nombrado presidente, ¿no? Estamos viendo que Colombia sale en todos los medios de comunicación en forma propositiva, no en forma negativa. Vemos que en el país no ha habido ningún tipo de estallido social violento, al contrario, hay un ánimo de cambio, hay un ánimo de ilusión. Y nosotras estamos muy contentas. En cuanto al primer punto que me preguntabas, pues mira, el Pacto Histórico, como bien explicabas al principio, es un movimiento de coalición de diferentes movimientos políticos, asamblearios y organizativos. En nuestro caso, en Valencia, no solamente apoyó Movilízate, sino varias plataformas de la colombianidad. Movilízate es una de ellas, pero también John, compañeros de Castellón y de Alicante han participado, y ahora lo que nos queda es seguir el proceso, ¿no? Sí. Y lo estamos siguiendo haciendo murales, por ejemplo, hemos participado en un mural con la Comisión de la Verdad, que está en la calle Enguera, que ese mural, el compañero Juan Pablo Brache nos colaboró, y es un mural que habla sobre lo que ha pasado en Colombia y que está en Valencia, y ahora nos sigue otro mural, ¿no?, que vamos a hacer junto al Ayuntamiento de Catarroja sobre la naturaleza de Colombia. Sí. Y luego más proyectos. Bueno, tengo entendido que se están preparando también para dar a conocer el informe de la Comisión de la Verdad. De alguna forma, el Pacto Histórico está coordinando esa actividad. Se refería a la conformación del gabinete, que apenas se están conociendo los primeros nombres. Lógicamente, falta mucho. El presidente se posiciona, recordemos,